Empezaré mi lista con unos juegos populares con lo que parece ser una forma de correr y tocar. Nos perseguimos alrededor, tratando de atrapar a cada uno de los otros fluyendo rápido en hileras rectas y entonces manteniendo esa velocidad hasta cuando volteamos abruptamente. Los espíritus más hábiles son capaces de volverse atrás, parar y empezar de nuevo sin dejarse atrapar. Interpretaciones simples de este juego y otros más pueden ser combinados con música y danza. En esas versiones, especialmente con los jóvenes, las almas se perseguirán unas a otras dentro de áreas que han sido definidas como patios de recreo personales. Adoro las praderas con árboles para trepar y pasto alto donde podemos rodar persiguiéndonos y dando saltos. Podemos también cambiar a la forma de objetos para hacer nuestros juegos más interesantes. Hay un juego del que escuché mucho, el cual me recuerda a un tipo de juego donde un gran número de almas se alinean unas frente a otras y se lanzan rayos de energía. Uno también puede reconocer elementos de voleibol y en juegos de grupo cuando se intenta mantener el balón alejado de uno de los jugadores hasta que es recobrado. También se describen juegos llamados lanzarrayos, los cuales requieren destreza y un rápido ajuste de la posición. En nuestro juego de lanzarrayos, nos alineamos en dos largas filas opuestas una de la otra. Creamos balones de energía y los lanzamos sobre una línea imaginaria o las lanzamos en trayectorias rectas o bajas a los jugadores del otro bando. Debemos estar en un área confinada para intercambiar rayos sin retardar nuestro impulso. Al principio es fácil salirse del camino mientras uno hace sus propios rayos al mismo tiempo. Luego el ritmo se incrementa y nuestra área de juego parece una granizada. Cuando nuestros rayos están volando alrededor, pueden ser esquivados o atrapados y lanzados de vuelta. El objetivo es no ser golpeado de manera inadvertida por un rayo. El jugador que es golpeado no se sale del juego, simplemente intenta con más bríos para volverse más ágil. Sentimos la complejidad de cada alma, reflejada en los rayos que nos golpean. Otro juego de alta velocidad es algo semejante a los juegos de romper cadena o quizás a los carros chocones. Las almas se alinean opuestas unas a otras en un área cuadrada, en donde en lugar de enviar un jugador cada vez para intentar romper una cadena de brazos, se abalanzan en masa unos a otros. Un paciente decía: este es un juego de colisión, donde sacamos a alguno de los otros, en una reacción en cadena de energía giratoria. El objetivo parece ser la creación de un alto volumen de energía concentrada. Otro paciente que participó en este juego me dijo: la energía que fluye de todos nosotros es concentrada para que cada jugador reciba un conocimiento sublimado de todas las otras almas. Es un juego estimulante. Hay una magnificación de toda nuestra energía, la cual es unificada. Finalmente, cuando la carga de energía disminuye, todos nos tranquilizamos y tomamos parte en una clase de danza folclórica. Hay muchos juegos sutiles que mis pacientes tienen dificultad para describir. He escuchado a un buen número de personas sobre uno que tiene el nombre de bola preciosa. El juego es un poco como los bolos en césped y canicas, combinado con los símbolos de las piedras preciosas, los cuales reseñé en el capítulo 4. Del caso 41, puede verse cómo despliegan objetos de energía coloreada, como una personificación del carácter personal, que no necesita ser limitado a nuestra comparecencia ante el Consejo de Mayores. Caso 41. Doctor M. ¿Todos los grupos tienen algún interés en practicar los juegos? P. No del todo. Mi grupo es muy divertido y no nos gusta permanecer mucho en el salón de clase. Algunos de los otros nos encuentran un poco salvajes e indisciplinados. Hay 4 almas en nuestro grupo que no son muy juguetonas, entonces nos conseguimos almas de otros grupos para armar nuestros equipos. Doctor M. ¿Es verdad que las almas pueden traer todos los juegos que disfrutaron en la Tierra al mundo espiritual? P. Dudando: bueno, sí, pero no se ven todos. Doctor M. ¿Por qué no? Deme algunos ejemplos de juegos que no ve. P. No veo golf porque es muy egocéntrico, uno está mayormente jugando contra sí mismo. El tenis es un poco mejor, pero tampoco lo veo porque solo juegan 2 personas y eso es limitante. Doctor M. ¿Eso significa que el fútbol americano es popular en el mundo espiritual? PMMM. No realmente. No practicamos juegos con estrellas como el pasador y capitanes de equipo. El fútbol americano es un juego desigual, con grandes variaciones en posiciones. El fútbol que se practica en el resto del mundo sería mejor. Es difícil de explicar. Disfrutamos juegos de grupo con grandes cantidades de almas donde cada uno tiene una posición igual y participa en la misma piedra. En sus movimientos. Doctor M. Yo disfruto la natación, pero supongo que ustedes no podrían ver eso tampoco. P. Riéndose entonces estaría equivocado. Si usted no quiso ir a la Tierra para esto, ¿cómo un espíritu podría crear una semblanza de agua aquí, o un campo de golf o cualquier cosa que requiera para traer recuerdos felices? Pero si usted quiere que otras almas participen con usted en juegos de deporte, entonces eso es más que un asunto colectivo. Doctor M., ¿entonces usted ve las diferencias entre actividades de recreación individuales y en grupo? Pues sí, las veo. Doctor M., muy bien. Entonces, cuénteme de un juego que no es como los juegos de los que hemos estado hablando, uno que quizás no es tan robusto y libre y que aún podría ser considerado recreación. P. Con anhelo. Eso es fácil, es el juego de bola preciosa. Muchas almas vienen a un espacio donde nos sentamos en un gran círculo. Entonces cada uno de nosotros crea una bola de energía del tamaño de una bola de tenis, la cual parece una piedra preciosa cristalina. Doctor M., ¿tienen los balones algún significado particular? P., por supuesto. Los colores de energía representan la expresión individual. Doctor M., muy bien, ¿qué pasa después en este juego? P., todas las personas sostienen sus bolas hasta que alguien dice, adelante. Entonces, todos empujamos suavemente nuestras bolas hacia el centro del anillo. Doctor M., ¿se golpean las bolas unas con otras como en el juego de canicas? P., supongo. En alguna pieza. Las carambolas de los balones gemas despiden salpicaduras de colores radiantes en todas direcciones. Pero ellos no se quedan quietos, nosotros los mantenemos en movimiento. Doctor M., no estoy seguro de haber entendido. El paciente descansa y luego continúa. P., finalmente, una viene hacia uno. Durante cada serie de juego el jugador correspondiente recibirá mi balón si hay una atracción magnética. Doctor M., ¿qué pasa si usted no recibe el balón de otro jugador? P., eso pasa muy a menudo. Nosotros jugamos turnos con grandes grupos de diferentes jugadores, finalmente un balón llegará a mi regazo. Doctor M., ¿los jugadores tienen que recibir mutuamente el balón del otro? P., no, bola preciosa no es un juego programado. Cualquier cosa puede pasar. Doctor M., ¿qué significa recibir el balón de alguien más? P., eso indica que podría estar unido al dueño del balón en alguna red. Bola preciosa es un juego íntimo de expectativa y confianza, porque usted nunca sabe dónde va su bola o qué recibirá de vuelta. Doctor M., ¿qué hacen después de que reciben la bola? P. Risas. Usted sostiene el balón que le llegó en las palmas de sus manos. El juego de bola preciosa le da la oportunidad de aprender acerca de los aspectos privados del alma que está relacionada con usted de una manera especial. Yo he tomado muchas decisiones de compartir con cierta gente mis vidas futuras basado en este juego. Durante mis primeras investigaciones, no tenía idea de las muchas ramificaciones de los juegos espirituales. Todos ellos tienen sus propias distinciones para dar placer. Cuando me volví más conocedor de la recreación espiritual, mis pacientes se sintieron más cómodos para contarme detalles de sus pasatiempos favoritos. Aprendí que ciertos juegos apelan al carácter particular de las almas que participan en ellos. Más adelante comprendí que algunos juegos podían llevar a ejercicios de entrenamiento y que las almas individuales de muchos grupos gravitaban sobre esta actividad. Un juego se destaca en este aspecto. Encontré que el juego de las escondidas tenía implicaciones significativas para futuras almas viajeras, las cuales estaré discutiendo en el siguiente capítulo. La ejecución de estos juegos ofrece una variedad de niveles de habilidad en la enseñanza de marcos de referencia espacial a las almas interesadas. Comencé a escuchar de este juego particular después que me dijeron de la aparición de técnicos cuando el juego se volvía más complejo. Mis pacientes los llaman los cuidajuegos. Estos son los entrenadores especialistas que descubrirán aquellos seres aventureros que muestran talento para viajar en las diferentes dimensiones. Aquí está una cita de un alma altamente avanzada que deseaba especializarse como viajero. En el mundo del espíritu, las escondidas empiezan como un ejercicio entre luz y oscuridad. Con las almas más jóvenes cargamos nuestra energía desde una distancia y luego después de un pestañeo los muchachos vienen en nuestra dirección. Bloqueamos y dejamos fluir nuestra energía telepática al mismo tiempo que mezclamos las señales visuales y mentales. Al principio creamos puertas de luz con columnas estructuradas de energía, las cuales son empleadas como paneles sombreados que pueden ser organizados en líneas paralelas u horizontales. Más tarde los volvemos modelos geométricos al azar. La mayoría de los jóvenes gastan un gran tiempo aprendiendo a detectarnos y encontrarnos, mientras nosotros corremos entre las puertas, pero ellos se divierten porque esta etapa la consideran como un juego. Algunos se vuelven tan buenos que no podemos engañarlos nunca más. Con el tiempo, estas almas, las que quieren continuar, se vuelven aprendices y están listos para ser introducidos dentro de nuestro patio de recreo de zonas interdimensionales, las cuales están divididas por barreras de energía y proporciones de pulso vibracional. Esto es duro porque los aprendices deben aprender a adaptarse a las diferentes configuraciones de onda que existen en cada dimensión y acoplar su energía rápidamente para pasar a través de ellas. En este punto perdemos muchas almas que desisten de continuar. El trabajo es como estar en un salón de espejos. Las almas como yo que rehúsan declinar porque amamos el trabajo, debemos ahora dominar las dimensiones mentales que no tienen estructura o fiel. Ellas existen como vacíos entre las dimensiones físicas. Una parte de mí considera todavía este entrenamiento como una recreación. Es muy cautivante, no puedo esperar a volver a casa y participar en este ejercicio de nuevo con mis amigos. 6. Las almas avanzadas. 6. 1. La graduación. Llega el momento en la existencia de un alma en que está lista para alejarse de su grupo primario de almas. Mi siguiente caso es sobre un alma que recientemente alcanzó el nivel tercero, después de miles de años de encarnaciones en la Tierra. Esta paciente mostró mucha emoción por las imágenes, en su mente, de estos eventos recientes en el mundo del espíritu. La descripción simbólica involucra analogías sobre escenas educativas que son ahora muy familiares para el lector. En su vida presente, ella es una profesora de niños con dificultades de aprendizaje. Caso 42. Doctor M. Usted está muy dichosa por presentarse ante su consejo. Sí, me he quitado mi última armadura corporal. Doctor M. ¿Armadura corporal? Sí, mi armadura protectora, para evitar ser lastimada. Me tomó siglos aprender a ser sincera y abierta con las personas con tendencia a lastimarme como manifestación de su propio enojo. Esta fue mi última gran barrera. Doctor M. ¿Por qué fue tan difícil para usted? Me identificaba mucho más con mis emociones que con mis esfuerzos espirituales. Esto me creaba dudas en mis relaciones con otros a quienes percibía más fuertes y con más conocimientos que yo, pero ellos no lo eran. Doctor M. Si esta última gran barrera involucraba su propia identidad, ¿cómo se ve a usted misma ahora? Finalmente, usé una cuerda de flores para balancearme sobre el abismo de dolor y las heridas. Ya no malgasto mucha de mi energía innecesariamente, pausa. El padecimiento físico y mental tiene mucho que ver con la autoidentidad. En los últimos 1000 años he mejorado al mantener mi identidad en cada vida. Bajo circunstancias adversas, honrándome a mí misma como un ser humano que no puede ser reemplazado por otro. Ya no necesito armadura corporal para lograrlo. Doctor N. ¿Qué le dijo su consejo sobre sus acciones positivas que involucraban autodefinición? Ellos estaban satisfechos de que hubiera pasado esta difícil prueba, que no hubiera dejado que las circunstancias adversas de esas vidas afectaran mi visión de mí misma, de quién era realmente. Estaban muy complacidos de que hubiera alcanzado un nivel más alto de mi potencial a través de la paciencia y la diligencia. Doctor M. ¿Por qué cree que tuvo que padecer tanto en sus vidas en la Tierra? ¿Cómo puedo enseñar a otros a menos que yo misma haya sufrido para volverme fuerte? Doctor M. Bien. La paciente me interrumpe con algo que ha aparecido en su mente como resultado de mi última pregunta. Pero ellos tienen una sorpresa para mí. Oh, soy tan feliz. Nota: en este momento mi paciente rompe en llanto con lágrimas de alegría y anticipación ante la escena que estaba desplegándose en su mente. Le alcancé mi caja de pañuelos y continuamos. Doctor M. Adelántese y cuénteme todo sobre la sorpresa. Efervescentemente es el momento de la graduación. Estamos reunidos en el templo. Aru, mi guía, está aquí con el presidente de mi consejo. Profesores, maestros y estudiantes de todas partes están congregados aquí. Doctor N. ¿Me puede describir cuántos profesores y estudiantes ve? Apresuradamente a. Como 12 profesores y quizás 40 estudiantes. Doctor M. ¿Hay algunos de los estudiantes de su propio grupo primario? Pausa: hay 3 de nosotros. Los estudiantes que están listos han sido traídos de otros grupos. No conozco a la mayoría de ellos. Doctor N. Noto cierta duda de su parte. ¿Dónde están los otros de su propio grupo? Con pesar, ellos no están listos aún. Doctor N. ¿Cuál es el color de todos esos estudiantes a su alrededor? Brillante, amarillo sólido. Usted no tiene idea del tiempo que nos ha tomado llegar hasta aquí. Doctor N. Quizás. ¿Por qué no me describe los procedimientos? Tomando aire profundamente, cada uno tiene un humor festivo, es como una fiesta. Estamos alineados y flotando en. Y voy a sentarme al frente. Haru me sonríe, orgulloso de mí. Los maestros dicen unas pocas palabras, reconocen lo duro que hemos trabajado. Luego, nuestros nombres son pronunciados. Doctor M individualmente. Pesí, escucho mi nombre, Iri, yo floto hacia adelante para recibir un pergamino con mi nombre escrito en él. Doctor N, ¿qué más tienen esos pergaminos? P. Con modestia es muy privado. Sobre aquellos logros que me tomaron tiempo. ¿Y cómo los superé? Doctor N, bien, de alguna forma esto es más que un diploma. Es un registro testimonial de su trabajo. P. Con suavidad sí. Doctor N, ¿alguien está usando capas y vestidos? P. Rápidamente no. Luego sonriendo. Ya veo. Se está burlando de mí. Doctor N, bien, quizás un poco. Cuénteme, Iri, ¿qué pasa después de la ceremonia? P. Nos reunimos alrededor para hablar sobre nuestras nuevas asignaciones y tengo la oportunidad de encontrarme con algunas de las almas que están en mi área de especialidad. Nos encontraremos otra vez en las nuevas clases que harán un mejor uso de nuestras habilidades. Doctor N, ¿cuál será su primera asignación, Iri? P. Yo estaré nutriendo las almas más jóvenes. Es como si estuviéramos cultivando flores de los arbustos. Las alimentamos con ternura y comprensión. Doctor M, ¿y de dónde cree que vienen esas almas más nuevas? P. Pausa del huevo divino. El útero de la creación, hilado como el hilo de seda. Y luego llevados a la guardería de almas. Y luego a nosotras. Es muy excitante. La responsabilidad será un desafío. 6. 2. Movimiento a los niveles intermedios. Cuando trabajo con un paciente que está transitando dentro de un grupo de nivel tercero, puede haber una confusión inicial, como el por qué ellos se ven a sí mismos saliendo y regresando a su grupo primario de manera regular. Durante la hipnosis no todos son capaces de ver una escena en su mente e integrar rápidamente este cuadro a la película total de su vida espiritual. La tarea de un facilitador es proceder lentamente y permitir que la escena se despliegue naturalmente. Un paciente que todavía no se había graduado, pero que había empezado el proceso, me dijo: «Estoy empezando a sentirme un poco desligado de mi familia. Hay nuevas almas a mi alrededor con las que no he trabajado antes». La integridad del grupo original de un alma permanece intacta de una manera eterna. Indiferentemente de quién se gradúa, nunca se pierden los lazos entre viejos compañeros. Los grupos primarios empiezan su existencia juntos y permanecen estrechamente asociados a través de cientos de años de encarnaciones. He tenido almas que han permanecido con su grupo primario por aproximadamente 50.000 años antes de que estuvieran listos para moverse a niveles intermedios, mientras un pequeño porcentaje ha logrado su estado de desarrollo en 5.000 años. He encontrado que una vez que alcanzan el nivel tercero, las almas empiezan a crecer mucho más rápidamente dentro de los niveles avanzados. Las almas se desarrollan a diferentes proporciones, mientras van desplegando una gran variedad de talentos. He notado que cuando las almas empiezan a gastar menos tiempo en recreación y socialización, están trabajando más duro y concentrándose más en perfeccionar ciertas habilidades que pueden contribuir a sus fuerzas de conciencia cósmica. Al llegar al nivel tercero, hay un cambio en el comportamiento del alma. Esas almas están empezando a expandir su visión más allá de los grupos primarios. Las almas avanzadas no descuidan todo lo que han conocido hasta el momento, es solo que ahora están muy enfocados en su entrenamiento para poder conseguir todas sus metas. Esas almas están fascinadas con lo que pueden hacer y desean volverse aún más hábiles. Cuando se están aproximando al nivel cuarto del rango de desarrollo, la transición es completa. Durante el curso de su transición, los recientes nivel tercero reconocen rápidamente que no están limitados a una sola aula de clase. Sus viejos amigos están conscientes de lo que está sucediendo, pero parece estar mutuamente entendido que no se pueden hacer muchas preguntas acerca de esas ausencias. Quiero referirme a la experiencia del alma Labani en el caso 20. La transición es lenta, manteniéndose con la práctica de un cuidado infinito que es muy evidente en todo el entrenamiento espiritual. Las asignaciones a nuevos grupos de especialidades son establecidas con base en la disposición y preferencias de las almas, teniendo en cuenta varias consideraciones. Los tres factores principales que percibo para la selección de la especialidad son el talento, las realizaciones pasadas y el deseo personal. Yo afirmaría que las necesidades del mundo del espíritu son otro factor importante, pero esa información me es negada. Supongo que podría decirse que cuando un alma es elevada a niveles intermedios de entrenamiento, está siendo iniciada dentro de una hermandad. Sin embargo, no las compararía con las hermandades históricas de artes de la Edad Media, las cuales eran llamadas escuelas de entrenamiento misteriosas. Estas eran organizaciones exclusivas y muy secretas, para ciertos miembros únicamente. Aunque hay elementos de privacidad que son otorgados a las almas seleccionadas para entrenamiento especializado, esta no es de ninguna manera elitista. Nuevos aspirantes son siempre bienvenidos a los grupos de especialistas. Estas reuniones de almas más especializadas son muy libres inicialmente. Yo los he definido como un grupo de estudio independiente. El entrenamiento empieza lentamente en un período básico con diferentes profesores especializados. Esto permite una evaluación periódica de las almas por parte de sus entrenadores. Las almas que están probando las aguas pueden dejar esa especialidad mientras otros candidatos promisorios pueden ser adicionados.